Y si bien la Oficina de Ética del Gobierno finalizó el informe de ética de Sessions, The Washington Post informa que Sessions no divulgó que es propietario de intereses petroleros en Alabama, lo que representa un incumplimiento de los requisitos de ética. En la tarde del lunes aún no se habían publicado los informes de ética de otros cuatro candidatos de Trump que comparecerán ante el Senado esta semana para sus audiencias de confirmación. Entre ellos se encontraba el informe de ética del candidato a director de Seguridad Nacional, el general retirado John Kelly, cuya audiencia comenzará hoy. La Oficina de Ética del Gobierno tampoco ha publicado el informe de ética del candidato a secretario de Comercio, el multimillonario Wilbur Ross, el del candidato a Vivienda y Desarrollo Urbano Ben Carson, ni el de la candidata a secretaria de Educación Betsy DeVos, cuya audiencia de confirmación que estaba prevista para este miércoles se pospuso para el 17 de enero. The Washington Post informa que la familia de DeVos ha otorgado un total de $250,000 a cinco de los legisladores del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, que son los encargados de supervisar su audiencia de confirmación. On Monday, activists rallied in Boston, Washington, D.C., San Francisco, Minneapolis. El lunes, activistas se congregaron en Boston, Washington, D.C., San Francisco, Minneapolis, Portland, Maine, Newark, New Jersey y más de una decena de otras ciudades de Estados Unidos en un movimiento de protestas de un día de duración llamado Day of Denial, Día del Rechazo en español, para exigir al Senado que rechace la confirmación de los nominados por el presidente electo Donald Trump. Las designaciones cuestionadas son las del exdirector ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, para secretario de Estado, el exgobernador de Texas, Rick Perry, para el Departamento de Energía, el fiscal general Scott Pruitt, para jefe de la Agencia de Protección Ambiental, y el congresista de Montana, Ryan Zinke, para el Departamento del Interior. El Día de Acción fue organizado por el grupo 350.org para exigir que el Senado se niegue a confirmar a estos nominados porque ellos han negado el impacto humano en el cambio climático. In Turkey, the parliament has voted to continue debate on controversial measures that would rewrite Turkey's. En Turquía, el parlamento votó continuar el debate sobre las polémicas medidas que podrían modificar el texto de la Constitución de Turquía y permitirle al presidente Recep Tayyip Erdogan permanecer en el cargo hasta 2029. Erdogan es presidente desde 2014. Antes de asumir su mandato, se había desempeñado como primer ministro de 2003 a 2014. La votación del parlamento turco se produce en medio de una gran represión en el país tras el golpe militar fallido que tuvo lugar este verano. El viernes fueron despedidos otros 6.000 empleados públicos, entre ellos varios académicos. Un total de 120.000 personas han sido suspendidas o despedidas y 40.000 encarceladas durante los últimos 6 meses en Turquía. Back in the U.S., the Pentagon said Monday U.S. Special Operations troops launched a raid in eastern Syria over the weekend. El Pentágono dijo el lunes que las tropas estadounidenses de operaciones especiales lanzaron una redada en el este de Siria durante el fin de semana. Funcionarios estadounidenses anónimos dijeron que la operación fue llevada a cabo por el grupo de trabajo expedicionario y tenía como objetivo capturar a los principales militantes del autoproclamado Estado Islámico ISIS. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos con sede en Reino Unido afirma que 25 personas murieron en la incursión. El sitio web Deir ez-Zor 24 sitúa testigos que dijeron que las tropas estadounidenses aterrizaron en helicóptero y luego se fueron una hora y media más tarde, llevándose prisioneros y cadáveres. Volkswagen executive Oliver Schmidt appeared in federal court Miami Monday on charges of violating the. El ejecutivo de Volkswagen, Oliver Schmidt, compareció el lunes ante la Corte Federal Estadounidense en Miami, acusado de violar la ley de aire limpio y de defraudar al gobierno de Estados Unidos. Schmidt era un alto ejecutivo responsable del cumplimiento de lo relacionado con las emisiones en Estados Unidos. Volkswagen ha admitido haber manipulado unos 11 millones de vehículos en todo el mundo, permitiéndoles emitir un volumen de contaminantes de óxido de nitrógeno hasta 40 veces superior a lo que los estándares permiten. In New York State, anti-drug war activist, painter and author Anthony Papa has received a pardon. En el estado de Nueva York, Anthony Papa, un activista, pintor y escritor que se opone a la guerra contra las drogas, recibió un indulto del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. En 1985, Papa acordó entregar un sobre de cocaína en un operativo encubierto de la policía a cambio de $500. Su primer y único delito le costó una sentencia de entre 15 años y la cadena perpetua. En 1996, Papa obtuvo una conmutación de la sentencia por parte del gobernador de Nueva York, en ese entonces George Pataki. Se cree que es la primera persona en la historia del estado de Nueva York que recibe una conmutación de sentencia y un indulto.